de mi pago tengo el recuerdo de unos ojazos que eran mi pasión y sus miradas que eran hechizos. Dejo en mi alma un cruel dolor. Morenita de esos pagos, tú eres reina de un lugar. Hoy mi alma que te extraña, junto a ti quisiera estar. Siete higueras te recuerdo, la estancia de mi penar. Antes prefiero la muerte, si hasta ti no he de llegar. Volveré algún día, morenita mía, a cantarte alegre mis besos de amor. Brillará de nuevo toda mi esperanza, será tuyo entonces mi corazón. Morenita de esos pagos, tú eres reina del lugar. Con mi alma que te extraña, junto a ti quisiera estar. Siete higueras te recuerdo, la estancia de mi penar. Antes prefiero la muerte, si hasta ti no he de llegar. De mi pago quedó el recuerdo de unos ojazos que eran mi pasión y sus miradas que eran hechizos. Dejo en mi alma un cruel dolor. Morenita de esos pagos, tú eres reina del lugar. Hoy mi alma que te extraña, junto a ti quisiera estar. Siete higueras te recuerdo, la estancia de mi penal. Antes prefiero la muerte, si hasta aquí puedes llegar.